timbalero. Borinquen me llama, ay, Borinquen me llama. Es la isla del encanto con su clima tropical. Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje. Borinquen me está llamando, Borinquen me está esperando. Tierra que yo quiero tanto, hoy yo quiero regresar. Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje. Yo quiero vivir su ambiente, bien rico y jacarandoso. Quiero cantarle con gozo esta linda inspiración. Ay, Borinquen me está llamando, Borinquen me está esperando. Es mi tierra del encanto y hoy la vuelvo a visitar. Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje.